El estrepitoso oleaje inquieta la calmada noche. Rompe hiriendo sus acantilados, espejos de olas cristalinas. Suenan en el oído como sábanas almidonadas, hiriendo sin causa su vientre desnudo. Su fuerza es ventana de vidrio incrustado con tardes de ida y vuelta, cubiertas de blanca nieve. La espuma reposa llorosa. El mar peina su nostalgia y el viento desnuda la noche que bailando entra y pasa. Son momentos de silencio mezclados con la nostalgia. Recuerdos de la niñez, ventanas nunca cerradas.